Senadores Armando Benedetti, Karime Mota y los representantes Miguel Amin Escaf y Eduardo Cristian Borrero, ambos estos últimos representantes a la Cámara, sobre el tema del aval que el partido de la U le diera al señor Jaime Amin Hernández. Dicen en uno de los apartes de la carta que así como se dan los avales, se pueden quitar. Y están pidiendo que en una actitud democrática el partido de la U reconsidere el aval del señor Jaime Amin. Dice una parte de la carta, es un hecho indiscutible que los avales pueden revocarse así como se entregan, tal como lo dispone la resolución 017 del 21 de julio de 2011, expedida por la Dirección Nacional. Igualmente solicitamos tener en cuenta las siguientes circunstancias que justifican dicha revocatoria. El ideario de un Estado democrático está imbuido en nuestra constitución política desde el preámbulo y a todo lo largo de la carta. Se busca y exige un empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos que la afectan. Inclusive en el canon 107 se enuncia expresamente: los partidos y movimientos políticos se organizan democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Más adelante señala: la garantía de legalidad y democracia de los partidos y movimientos políticos se encuentra vertida en sus estatutos, que en virtud del artículo 7 de la ley 130 de 1994 es la norma interna máxima rectora de su organización y funcionamiento. Doctor José David, ¿cómo recibe usted este nuevo documento que hacen y dan a conocer sus colegas del partido de la U, señalando pues su inquietud y su rechazo a la candidatura del señor Jaime Amin Hernández? Ahora, con mucho respeto, yo guardo un gran cariño y respeto por mis demás compañeros del partido. Me imagino que esa carta será discutida en la Dirección Nacional el día miércoles, pero para adelantarte algo, los artículos que ellos citan ahí son muy claros y van totalmente en contravía con su petición. Pero dejemos que sea la Dirección Nacional la que tome esa decisión, y como siempre lo he dicho, soy un hombre de partido y yo acato la decisión de la Dirección Nacional y de la mayoría del partido. Óigame, doctor José David, le hago esta pregunta y con todo respeto. Si en el Departamento del Atlántico son 5 parlamentarios, oiga bien, 5 parlamentarios, y solo uno está apoyando la candidatura del señor Jaime Amin Hernández, ¿es democrático lo que está haciendo el partido de la U en esta zona del país? ¿A usted no le huele esto como una imposición con tufillo dictatorial? Jorge, primero que no son 5, son 4. El doctor Armando Benedetti no pertenece al directorio del Departamento de Atlántico. Él pertenece, por su votación, que fue casi un 60% de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, pertenece a la suscripción de Bogotá y Cundinamarca. Pero sin embargo, se respeta su opinión, la respeto con mucho cariño, y respeto la opinión de cualquier senador de la República del partido de la U que opine sobre el Departamento del Atlántico. Pero es que no se trata de mayorías, se trata que los partidos sean opción de poder. Los partidos fueron creados para ser opción de poder en Colombia. Ese es el primer ideario que tiene el partido de la U. Nosotros teníamos inscrito al doctor Jaime Amin en como candidato. Él se inscribió como posible candidato a obtener el aval del partido de la U. Había otro escrito, se estudiaron las hojas de vida, y el partido tomó hace muchos meses la decisión, después de haber ganado la presidencia con el doctor Juan Manuel Santos, de que queríamos seguir siendo opción de poder en las gobernaciones y alcaldías, y tomamos la decisión de llevar candidatos en todos los departamentos y alcaldía del país. Por lo tanto, lo que no es válido es solicitar que el partido no lleve candidato. Le pongo un ejemplo muy claro. Si el doctor Segebre se hubiera inscrito en el partido de la U y el doctor Amin se hubiera inscrito en el partido de la U, se tendría que tomar una decisión sobre esos dos candidatos. Pero nosotros decidimos llevar candidato del partido en todos lados. Por lo tanto, el único inscrito En los tiempos adecuados que dio la resolución del partido fue el doctor Jaime Minks, se estudió su hoja de vida y se le otorgó el aval. Ahora, pero le repito, aquí lo que da la sensación es que este es el candidato de la Casa Name, no es el candidato del partido de la U. No, no, no, Jorge, no es ningún candidato de la Casa Name, porque si no se hubiera escrito otro candidato, o como yo también te acabo de informar, si hubieran pedido el multiaval para el doctor Segebre, o hubiera, se hubiera escrito otro candidato, o de pronto el doctor Verdugo se hubiera escrito en los tiempos adecuados de la resolución del partido, se hubiera estudiado su hoja de vida y de pronto fuera otro el candidato. Pero la decisión está tomada que vamos a llevar candidato aquí del partido de la U en la gobernación del Atlántico, como llevamos en Córdoba, como llevamos en Sucre, como llevamos en Magdalena, como llevamos en San Andrés. En fin, el partido aspira a obtener entre 10 y 15 gobernaciones en las próximas elecciones del 30 de octubre. Ahora, ¿y usted no le ve ninguna posibilidad a lo que están pidiendo los parlamentarios Benedetti, Karime Mota, Miguel Amines Caf y Eduardo Cricién a la revocatoria del aval? Se estudiará el día miércoles, pero esa revocatoria está muy clara. Tiene que ser por unas situaciones plasmadas ahí. La estudiaremos, pero estoy seguro que la decisión del partido ya está tomada y llevaremos candidato propio en las próximas elecciones. Perfecto. Óigame, hoy aparece un reportaje que le hicimos al doctor José David hace algunas semanas en el diario El Heraldo y él vuelve a mostrar su preocupación por la concesión del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. La semana pasada, con motivo de esto del Mundial Sub-20, los directivos de AXA señalaron que han invertido 30 mil millones de pesos en los últimos años en el aeropuerto. ¿Usted tiene la cifra de las utilidades de lo que ha ganado AXA manejando el aeropuerto, doctor José David? Son multimillonarias las utilidades, multimillonarias. Hay que recordar a los directivos de la concesión que la Contraloría les hizo unas auditorías y a raíz de esa auditoría que le hizo la Contraloría General de la República fue que el director del Aerocivil decidió retirarles esa concesión. Yo también en esa entrevista que usted me hizo, Jorge, le solicito a los órganos de control que investiguen a dónde fueron a parar esos dineros y quiénes se enriquecieron realmente con la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos. Entre otras cosas, en internet anda una información que creo que es del doctor Jorge Vergara, señalando que las utilidades del aeropuerto de AXA en este tiempo que lleva manejando el aeropuerto está en el orden de los 130 mil millones de pesos. ¿Usted tiene realmente acceso a esa información? Se manejan dos tipos de informaciones. No quisiera lanzar aquí una cifra, pero sí sé que son multimillonarias las utilidades que se ha ganado AXA, que se han ganado sus socios de AXA, que realmente no han querido decir quiénes son, pero sería bueno que a la luz pública, ya que el gobierno nacional está en un plan de acabar con la corrupción en este país, también sepamos y cuenten quiénes son los verdaderos socios de esta concesión en el Departamento del Atlántico. Pregunta final, me la hace nuestro compañero Richard Palacios. ¿Es cierto que ustedes le van a entregar aval del partido de la U a Jaime Martínez, candidato a la alcaldía por el municipio de Soledad? Jaime Martínez es un preseleccionado, se inscribió entre los tiempos que permite el partido. Se va a estudiar este miércoles. Yo he sido claro, Jorge, que yo como directivo del partido no me quiero equivocar en Soledad. Soledad es un municipio muy complicado y los partidos tenemos que hacer un pacto para sacar este municipio adelante. Jaime es un concejal, un joven valioso del partido y se estudiará este miércoles en la Dirección Nacional la situación especial de dos departamentos, Arauca y del municipio de Soledad.